música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. De un modo o de otro, la mayoría de los pueblos venimos del agua o nos afincamos cerca del agua. Es casi una obviedad. Sin agua dulce es imposible la vida humana. Sin embargo, cuando hablamos de agua, también referimos a las costas marinas, que a lo largo de siglos, así como en los ríos, vio nacer el noble oficio del pescador. Un poco de pescadores, otro poco de jangaderos, de eso trata Música sin clasificar. Para empezar, vamos a aceptar que los pescadores siempre han tributado a la Virgen Estela Maris una oración, un pedido de protección, un talismán para salir a enfrentar el agua, la noche, las olas. Con estos versos y esta música sale a escena el británico Benjamin Britten.

¿Qué es una jangada? Una mínima nave, un bote, una balsa para fletar madera y también una balsa para los pescadores. Aquí, la voz del gigante poeta salteño Jaime Dávalos, hablando del oficio de jangadero. Desde los bosques vírgenes que incuba el sol del trópico y sahuman en verde musgos y enredaderas como una boa líquida, el Paraná meloso baja entre las barrancas rojas de sus riberas. A veces en sus márgenes rompe el verdor ingente una desbarrancada peladura costera. Es la explanada viva de un obraje o un puerto donde se arman las balsas para fletar madera. Ahí nace la épica vida del jangadero, de aquel que río abajo navega la jangada, al que se lo devora la emboitatá golosa, viborón de la fiebre y el hambre legendarias. El horizonte lejos se esfuma sobre el río y el jangadero siente su voz alucinada ir más allá, flotando. Se vuelve un desafío del destino en su vida a una pasión jugada. Navegar río abajo y volver río arriba para emprender de nuevo su viaje a la deriva. Y esta es la suite de los pescadores. Ese relato de los esforzados y comunitarios brazos de los pescadores del estado de Bahía, en Brasil. Una suite que incluye el pedido de protección a los santos y la despedida a uno de los que no volvieron. Dorival Caymmi, un mito de la música brasileña. Meu irmão Caymmi, eu gostaria de ouvir sua poesia nos contar sobre a canção do pescador. Vamos navegar no mesmo mar de nostalgia e lembrar o dia de uma pescaria em Salvador. Trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Adeus, adeus, pescador, não esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Adeus, adeus, pescador, não esqueça. Eu vim que disse a José, não vá José, não vá José, meu Deus. Um tempo desse não se sai, quem vai pro mar não vem. Um tempo desse não se sai, quem vai pro mar não vem. Entrou no

Un programa sobre oficios, en este caso los oficios del agua, no podía dejar de lado a Mercedes Sosa, que le cantó al labriego, al cosechero, al peón de estancia, y en este tema, de Chacho Müller, a los pescadores del río Paraná. Doblado de remos, quemado del río y aguaceros, lleva correntoso el corazón, y en el dibujo de las redes está enmayado de salazón. Pan que mi río más ofrece mansamente, plateado y vivo, saltan las redes, brillan los ojos de quien lo sabe ganar. Gente del río, pescadores de mi río Paraná. Chango Espacio, gracias. Y el de Camalón, risa de ceibo florecido, y en el gurisito pescador, y en sus ojitos color de agua, los arenales brillan al sol. Pan que mi río nos ofrece mansamente, plateado y vivo, saltan las redes, brillan los ojos de quien lo sabe ganar. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. Gente de río, pescadores de mi río Paraná. El agua en la Mesopotamia argentina no es transparente. Arrastra el verde de las hojas, el marrón rojizo de la tierra colorada, y todo eso en medio del verdor, tal como refleja esta música de Mateo Villalba. Thank you.

final a toda orquesta en una emisión donde el agua y sus oficios tuvieron enormes protagonistas. Escuchamos en este Música sin clasificar el himno a la Virgen Stella Maris de Benjamin Britten, a Walter Heinze haciendo Pan del agua, al poeta Jaime Dávalos recitando El jangadero, Dorival Caymmi y muchos músicos talentosísimos de Bahía trayendo la suite de Los pescadores. Después, al conjunto de voces femeninas Ay Mama con sus trasnochados espineles. Sergio Méndez y Brasil 77 para La promesa do pescador. Mercedes Sosa con Pescadores de mi río. Mateo Villalba con Sin regreso. Y después, de Van der Mole, Liliana Herrero, una entrerriana, traería Oración del remanso. Y en el cierre, la Orquesta de Entre Ríos, afincada en Paraná, su capital, el poema fluvial de Gilardo Gilardi, con la dirección del maestro Luis Gorelick. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.